Vamos a hablar con Darío Casado. Buen día, Darío. Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Pablo. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, saludo bien. Saludo a la audiencia de Radio Kermés. Bueno. Darío, han conformado una agrupación política escindida del PRO acá en la provincia de La Pampa o participa internamente del PRO. A ver, contanos algún detalle de esto. Está bien, en realidad la agrupación intenta estar por arriba de los partidos. Yo soy del PRO, me siento contenido en ese espacio político, pero bueno, dentro de la agrupación hay gente de otros partidos y gente independiente, básicamente, con lo cual no es estrictamente una línea interna del PRO, sino que intenta ser un espacio más amplio que básicamente intente retener o generar un lugar de pertenencia a la gente que esté desconforme con el oficialismo, en este caso con el kirchnerismo, pero que tampoco se siente contenida con lo que la oposición plantea, ¿no es cierto?, de los distintos espacios de la oposición. Es un poco la finalidad, ¿no? Es un espacio abierto, participativo, que no es estricto del PRO, aunque yo soy del PRO en particular, y varios son de los que estamos ahí somos del PRO, sino que intenta ser más amplio y desde ahí construir, ¿no? Siempre reconociendo una pertenencia a Juntos por el Cambio, o Cambiemos, ¿no? De ese espacio, ¿no? ¿Y qué lo motivó a participar de esto, o a juntarse con estos otros dirigentes de otros partidos y crear esto? Bueno, yo hace un tiempo estoy alejado de la política, estoy dedicado a mi actividad particular, cosa que he hecho siempre. Yo soy un part-time de la política, yo entro y salgo. Fui intendente de mi pueblo allá por el año 95, después fui diputado provincial, y en el medio siempre me dediqué a mi actividad privada, ¿no? Pero bueno, yo no me sentía conforme con la gestión del gobierno, en este caso provincial de la Pampa, pero tampoco me sentía conforme con las posturas que tomaba la oposición a ese gobierno en distintos momentos. Entonces, eso que me pasaba a mí, encontré que también le pasaba a otros dirigentes y otras personas que se interesaban por la cosa pública. Y bueno, fuimos hablando, fuimos con dificultad, porque todo esto de la pandemia ha generado mucha dificultad de comunicación y de reunión. Pero bueno, a través del Zoom y como pudimos nos fuimos reuniendo y surgió entonces la posibilidad de estar en esta agrupación, a la cual sumamos a la gente que crea que está en nuestra sintonía, a sumarse, un espacio abierto, sin un liderazgo claro, sin no es que vamos atrás de un líder, sino queremos generar las condiciones que aparezcan nuevos liderazgos que quieran participar de la política, ¿no? La referencia a nivel nacional, ¿quién es? ¿Tienen algún referente o no? No, eso es un tema que discutimos en un Zoom hace poco. No es el momento de tomar ese probable que tengamos distintos pensamientos dentro del grupo. Yo no tengo esa postura tomada, me parece que tenemos que primero hablar lo local, digamos, y después pensar en que cómo sigue lo nacional, aunque en su momento va a haber que tomar una decisión, por supuesto, ¿no? Y en lo local, la idea es participar, así digo, internamente, dentro de Juntos por el Cambio, con alguna lista, con alguna candidatura el año que viene. Sí, la idea es ir consolidando este espacio, que ojalá sea grande, y estar dispuestos a presentar candidaturas, claro, sí. Lo cual no invalida que podamos en este camino reunirnos con otros dirigentes de que no estén con nosotros ahora, pero la idea es presentarnos. Estamos dispuestos a juntarlos a bares y a presentarnos en una eventual concurso interno. Claro. ¿Y qué cuestiones así puntuales o generales no le cerraban de la dirigencia de Cambiemos aquí en La Pampa o del PRO como para formar una lista? Me gustaría más hablar del PRO porque no me parece que es oportuno que yo me ponga a hablar de cuestiones del radicalismo, por ejemplo, con el cual tengo muchos amigos. digamos, me parece que es más propio que yo hable de las cosas que del partido al cual yo pertenezco y soy afiliado. Yo fui vicepresidente del PRO, fui el primer diputado del PRO en la provincia, no digo que sea el dueño, pero fui uno de los fundadores, por lo menos de los primeros que empezamos a transitar este espacio en la provincia. Y bueno, con el tiempo fui tomando distancia hasta el punto que renuncié a la vicepresidencia ya por el año 2016-2017, porque veía que el partido había, que yo había colaborado en el desarrollo con mucho esfuerzo, con otros dirigentes más, había pasado a ser manejado por una sola persona que decidía todo por todos. Algunas de sus decisiones estaban bien y otras estaban mal, pero bueno, no se podía cambiar ese estado de cosas. El partido se pasó a manejar, no te lo digo ahora, lo dije en el 2016, con un sistema del garrote y la billetera. El que estaba de acuerdo, el que estaba en desacuerdo, en disidencia, se comió un palo, y el que no, recibió un premio. Entonces, con el tiempo, eso es una cuestión que culturalmente un partido lo destruye, porque las voces discordantes o disidentes se van acallando, y la gente se va poniendo en la lista de los de esperar algo. Y entonces desaparece el debate interno, que es lo rico de los partidos, ¿no? La posibilidad de aportar miradas distintas para hacer pasar a ser la opinión de dos o tres personas. Y el resto convalida y se queda, o no le gusta y se va. Bueno, yo tomé la decisión de irme porque no convalidaba ese estado de cosas, pero yo me sigo sintiendo perteneciente al PRO genéricamente, ¿no? Lo mismo pasó a nivel nacional con el PRO, ¿no? O sea, todo lo que Macri no disponía, fue muy difícil ser disidente dentro del PRO nacional, ¿no? No, fue una cuestión cultural instalada en el partido, ¿no? Cuando hacía referencia al garrote y la billetera, estaba haciendo mención a Carlos McAllister, a McAllister. Sí, sí, yo tengo un aprecio personal con el Colo, no es con él, digamos, porque si no reemplazamos el Colo por otra persona, si no cambiamos el modo operando, es lo mismo. Es decir, el Colo tiene la virtud de cuando tiene que decirte una cosa, te mira a la cara y te lo dice. O sea, y yo soy igual, digamos, no. Y de ese lugar nos reconocemos mutuamente esa virtud. Así que yo no tengo ningún problema personal con él. Sí, con esa forma de operar en política que nos llevó, que nos lleva inexorablemente al fracaso. No hay forma de que un partido político se maneje con esos criterios. Bueno, McAllister se ha alejado un poco de aquí, de la provincia, de las cuestiones provinciales del PRO. ¿El PRO sigue así, por más que no esté McAllister, manejándose con garrote y billetera? Da la impresión de que sí, ¿no? A mí me parece de afuera que es así, que el que no está de acuerdo no participa. Yo te quisiera dar ejemplos, porque si no, yo no es que estoy en desacuerdo con todo. Por ejemplo, vos me preguntabas en qué no estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, vi ayer a dirigentes del PRO participando del banderazo del 8N. Yo también estuve en el banderazo, o sea, yo acuerdo con eso. O sea, hay cosas que estoy de acuerdo. Sí. Participé en Ralicón, en el banderazo, estoy de acuerdo con esa movilización. El acompañar a la gente que quiere una cosa distinta en la política. En eso estoy de acuerdo. Hace unos días, por ejemplo, vi al diputado del PRO proponiendo la creación de una empresa ferroviaria pampeana. Yo no. Para mí eso no es PRO. Puede ser conveniente o no que el peronismo lo plantee, pero nosotros pensamos diametralmente distinto a eso. O sea, no me contiene de ninguna manera. Digo, para plantear dos cosas, una que sí estoy de acuerdo, otra que no. Eso claro. Me parece que no tiene nada que ver con nuestra línea de pensamiento y lo que nosotros construimos un partido para otra cosa, no para eso. ¿Y lo que hizo Macri cuando fue gobierno, digo? Con los trenes, digo. Yo con algunas cosas de Macri acuerdo, por ejemplo, siempre en esta misma línea de darte una blanca y una negra, ¿no? Por ejemplo, Macri hizo muy bien toda la gestión agropecuaria. En eso fue muy bueno y afortunadamente, por ejemplo, si vos te acordás, allá por el año 2013 había un frigorífico en Esperuzzi que estaba, por suerte, cerrado por la política nacional que tenía Cristina hacia la exportación de carne. Estaba cerrado, o sea, se le pagaba a algunas personas para que cuiden el lugar. Sí. Igual estaba cerrado. Gracias a la gestión de la Anónima, en este caso una empresa privada que compró ese predio, y al gobierno de Macri, que le puso mucho foco a la política agropecuaria positivo, hoy es un lugar donde trabajan, no sé, 500, 600 personas. Desarrollo impresionante. Eso lo puede ver cualquiera que pasa por este luz y ve ese frigorífico. Afortunadamente, Alberto Fernández, el actual presidente, continúa con esa buena idea de sostener esa gestión de política agropecuaria. O sea, no, estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo Alberto Fernández, de no cambiar eso que hizo bien Macri. ¿Sí? ¿Qué hizo mal Macri? Me hizo mucho ruido la salida de Melconian, por ejemplo, del Banco Nación, la salida de Gisela Constantini, de Aerolíneas, gente que estaba teniendo una buena gestión, y fue expulsada por pensar distinto. Y eso es muy malo para un espacio político. Así que bueno, en algunas cosas, como te digo, de la gestión de Macri estoy de acuerdo, en otras no. Mayoritariamente te diría que sí, ¿no? Claro. Darío, ¿y la gestión de Sergio Cilioto cómo la estás viendo? No lo conozco a Sergio personalmente, no puedo hablar mal de él porque no lo conozco. La provincia me parece que está estancada y no está haciendo nada para cambiar eso. La verdad que hoy una persona que está en La Pampa, la única alternativa que tiene es tratar de entrar al Estado de alguna manera. Un chico que se recibe de algo o que estudia en La Pampa, no, o que es pampeano, que estudia, no tiene opciones de desarrollarse en la provincia, y la verdad que es una picardía. No veo esa vocación por sostener el aparato privado. No hay nada importante, digamos, trascendente. Y bueno, esto es una continuidad de muchos años, ¿no? O sea, hoy una persona que viene en La Pampa, la expectativa que tiene es o venderle algo al Estado pampeano, o trabajar en el Estado pampeano. Estar afuera no es fácil. Si querés, te doy ejemplos míos acá, porque esto de estar afuera en la actividad privada te hace ver muchas cosas, ¿no? Yo estoy cerca del límite con Córdoba. ¿Me estás escuchando? Sí. Yo estoy cerca del límite con Córdoba y me dedico, entre otras cosas, a la actividad agropecuaria. Acá, por ejemplo, si vos sembrás en La Pampa, pagás ingresos brutos y guías de cereales. Del lado de Córdoba no se paga nada. Entonces, con el tiempo, como es esa la actitud de la provincia, nada más que vernos como gente a los cuales nos puede sacar plata, las inversiones se están focalizando hacia Córdoba. Si vos vas, las inversiones que hay en Wincarnancó comparadas con Realicó, que son dos localidades vecinas y pertenecen a la misma área, digamos, todas las inversiones van a Wincarnancó. Porque bueno, hay más facilidades o hay más vocación por retener a los inversores allí. Y eso con el tiempo es malísimo, digamos, ¿no? Es muy malo. Es un ejemplo concreto, digamos, que pasa, no desde ahora, de la gestión de Cilioto, estamos hablando de una cosa que lleva 15 años, ¿no? Claro. Bien, Darío, no sé si querés completar con algo más, si no, gracias por estos minutos, como siempre, con Kermés. No, yo te agradezco y invito a la gente que se quiera sumar a nuestro espacio Integración Pampeana. Es un espacio abierto donde no hay líderes predeterminados, sino la idea es generar un lugar abierto, participativo, y todo aquel que tenga intenciones políticas va a ser bien recibido. Ya muchas gracias, Pablo, y bueno, abrazo a toda la gente. Bien, Darío, muchas gracias. Que tengas buen día. Darío Casado, ex diputado provincial, ex intendente de Realicó.